Te voy a contar la historia de Cuca, la galleguita. La conocí jovencita y no quiso ser mi novia. Ella vive en mi memoria porque nunca la olvidé. Le gustaba el dulce coco y después tomar café. Como bien claro se ve, después de explicarme un poco, cuando Cuca come coco, le gusta tomar café. Se divierte como loco, fíjate bien cómo es. Cuando Cuca come coco, hay que brindarle café. Te voy a contar la historia de Cuca, la galleguita. La conocí jovencita y no quiso ser mi novia. Ella vive en mi memoria porque nunca la olvidé. Le gustaba el dulce coco y después tomar café. Como bien claro se ve, después de explicarme un poco, cuando Cuca come coco, le gusta tomar café. Se divierte como loco, fíjate bien cómo es. Cuando Cuca come coco, hay que brindarle café. A gozar, cosa buena, me la vaya a hablar.